del Club París. Son las 5 en punto. Cuentan que para llegar a destino, Freire tenía que caminar literalmente con los pies en el barro. No es una metáfora. Recibe su pueblo natal, era lluvioso. Él iba por los senderos de tierra mojada, surcando la naturaleza agresiva del nordeste brasileño, con su maletín de maestro, rumbo a la escuela, a las escuelas imposibles. Galpones abiertos donde lo esperaban niños y trabajadores humildes. Cuando Freire salía de su casa, no sabía si esta vez el taller iba a ser un éxito o lo que en educación se considera una completa derrota, un verdadero aburrimiento. La incógnita de una experiencia educativa abierta, esa especie de comunidad del saber, lo ponía ansioso y lo preocupaba a la vez. Así empezó a entender la enorme dimensión del acto pedagógico, hacia el mundo y hacia adentro de cada uno. En el camino no podía dejar de preguntarse si ese andar también era parte de la experiencia misma. ¿Lo era? Partir, caminar, llegar. La espera, la lluvia, el cansancio, la comodidad de la casa que se aleja, las ampollas en los pies, el horizonte. Más tarde, pensando en la revolución, volví a insistir con estas ideas. ¿De alguna manera estaban relacionadas? ¿Cómo hace el pueblo para salir de su casa, de su condición de oprimido? ¿Cómo abre la puerta? ¿Cómo camina? ¿Cómo se supera en cada paso? Freire jamás pensó la educación como una simple clase de salón, sino como el punto de partida para la liberación social. Un enorme abrazo a todos y a todas las maestras y maestros que siguen pensando en la creación de un verdadero espacio para la utopía revolucionaria en los espacios que habitamos. Porque lo que quería era que pudiéramos ser cada vez más humanos y solidarios. ¡Feliz día, maestros! Bueno, acá comenzamos. Buenas tardes. Esto es... ¿Quién lo eligió? Y acá en la conducción, mi amigo Diego Romero, en los controles. Acá el negro Juan Fioretti. También tenemos una columna hoy de... Patas para arriba, patas para abajo, pata para el costado. Una pata para cada lado. El nombre ese lo eligió y es Patas Arriba. Es Patas Arriba. De Alexander Pacheco. Y tenemos un gran invitado hoy también. Oscar Funes con nosotros. Vamos a hablar de precarización laboral. El profesor Oscar Funes. El profesor, el gran profe acá acompañándonos. También haciendo referencia a su día. Y bueno, ya en un ratito estamos... ¿En un ratito estamos con quién? Con Oscar Funes acá acompañándonos. No, ¿con quién? ¿Quién lo eligió? Yo no lo elegí. ¿Quién lo eligió? Qué gracioso. Si tu moneda hablará, si esa moneda hablará, más te la cuenta. Thank you. Esto es ¿Quién lo eligió? El programa donde encontrás a los jóvenes en Radio Central. Diego, ¿a quién tenemos hoy día? Un gran invitado. Un gran inventor, diría yo. Invitado, también. Inventor, historiador, también maquinista, estudiante, profesor. Sí, es nuestro profesor de la facultad. Es las cátedras paralelas de todas las materias que rendí. ¿Quién tenemos con nosotros? Oscar Funes. ¿En quién lo eligió? Oscar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, un feliz día a todos los compañeros docentes. Y bueno, acá estamos, empezando de nuevo una nueva jornada. Una nueva jornada. ¿Qué nos trae hoy? Bien, bien. Hoy, y siguiendo el tema de la precarización laboral más que flexibilización laboral, lo que queríamos empezar a charlar un poco es la historia del mundo del trabajo. Te hago una preguntita, Oscar, ahí porque ahí que lo acabas de mencionar. ¿Cuál sería la diferencia entre precarización y flexibilización? Y que uno tiende a ser un término que esconde, en realidad, el verdadero sentido de una ley que va a reformar las condiciones laborales, perdiendo, pero muy fuertemente, muchos derechos laborales adquiridos. Y esa era un poco la idea de esta primera charla. Ver cómo se llegaron a estos derechos adquiridos, cuáles son los derechos adquiridos de la clase trabajadora, cuánta sangre corrió para conseguirlos, y esta nueva ley, que le llaman flexibilización, pero que precariza las condiciones del contrato laboral en función de intereses financieros, tiende a destruir un montón de luchas que se fueron dando a través de la historia. Fantástico. ¿Comenzamos? Bien, bien, bien. Un poco la idea es irnos mentalmente al siglo XIX, a los inicios de la Revolución Industrial y a esas condiciones en donde nace la nueva clase obrera. Esa clase obrera que se le llama proletario, porque teóricamente el trabajador tenía su prole, que era la que acompañaba al mismo trabajador, toda la familia, en el trabajo en la fábrica. ¿Cuáles eran las condiciones laborales en una fábrica a principios del siglo XIX? Lo vemos en Huckleberry Flynn, en los chicos trabajando de costureros, en esa Inglaterra de principios de siglo, llena de humo, con zonas altamente contaminadas, en donde los chicos están trabajando jornadas laborales que superan las 12, 14 y hasta 16 horas. El sistema de cama caliente es en donde se acuesta un trabajador y después se levanta para ir a trabajar y viene otro trabajador en la misma fábrica y sigue durmiendo. El trabajo femenino, con una disminución en cuanto al jornal altamente discriminativo del trabajo de la mujer, que todavía en ciertas partes continúa y se da bastante. El tema de ese trabajo a destajo, sin tener en cuenta las condiciones necesarias de vida para que se pueda reproducir una familia dignamente, como es una vivienda decente, que los chicos vayan a la escuela. Todo eso que se ha conquistado hasta ahora, después de mucho tiempo, es lo que se trata de romper nuevamente. Y cuando hablamos de romper nuevamente, nos vamos mentalmente ahora a hace 2 o 3 años en Bangladesh, donde un edificio con costureras que trabajaban dentro del sistema caliente se cayó, se desplomó y hubieron casi 400 trabajadoras muertas. Acá en la Argentina, en uno de los talleres de costura infantil hace 1 o 2 años que fabrica la marca de ropa Chuiki, en donde un niño murió producto de un incendio dentro de ese lugar. Cosas que siguen pasando, que no tendrían que pasar, el trabajo infantil en los campos ahora con la cosecha, los trabajadores golondrina, chicos cosechando y ahora sin ningún control porque se despidieron a todos los trabajadores que controlaban precisamente eso. Y bueno, ciertas condiciones que se van generando desde un discurso oficial que nos están mostrando como una panacea de un trabajo... de un trabajo para todos, y ese trabajo para todos es volver a condiciones laborales que ya teóricamente creíamos que habíamos desterrado. Interesante. Este es más o menos un panorama de lo que venís vos a hablar ahora. Bien, un panorama general, vamos a ir haciendo con un fin con el fin de la historia, que no es un fin de Disney, es un fin más... Es trágico y por sobre todas las cosas hay que recordar, festejamos el primero de mayo. ¿Por qué lo festejamos? Porque hubieron trabajadores en Chicago asesinados en una marcha, y no uno, fueron cientos. Hablamos del Día de la Mujer y hubieron costureras en Chicago que las quemaron también vivas porque estaban haciendo una huelga. Gente que murió sin necesariamente ir a enfrentar al poder político que mantenía un sistema económico que los esclavizaba y los condenaba a salarios míseros, a condiciones de trabajo penosas y por sobre todas las cosas sin un sistema de salud, sin una cobertura médica por accidentes de trabajo, toda una montaña de legislación laboral que se fue generando y en distintos países llegaron a crecer mucho más que en otros, el nuestro es uno de esos, en donde se olvidó y se quiere olvidar todo lo conseguido. Y cuando se quiere olvidar eso, se está olvidando a un montón de gente que dio su vida por ese tipo de leyes que defendieran la calidad del trabajo. Justamente la calidad, que es algo muy importante y que no se tiene en cuenta y no se valora, porque sin ir más lejos, este gobierno que tenemos actualmente, nuestro gobierno, para hacerlo desde otra perspectiva, ha atacado desde el ítem aula hasta diferentes factores, ¿no? El tema de los convenios colectivos de trabajo, todo lo demás, esa calidad de trabajo. Esa calidad que les costó mucho. Acá, bueno, hay una anécdota un poco cómica, pero al mismo tiempo encerraba también un poco el signo ideológico de cómo se veían a los docentes. Angélica Mendoza, una de las pioneras en el magisterio mendocino del Partido Socialista o el Partido Comunista, bien no me acuerdo ahora, inició una huelga en 1920-22, por ahí, en donde el gobierno lencinista de turno los llevó todos los maestros que estaban encabezando la huelga y los dejaron en la valle. Que no es lo mismo dejar a una persona ahora en la valle abandonada que en 1920, cuando se tenían que volver caminando y pasar penurias bastante jodidas. Pero eso fue en cierta manera anecdótico. También está la Semana Trágica. La Semana Trágica, un levantamiento trabajador a fin de año, en 1920, en donde costó la vida de cientos de personas, en los talleres de Krieger Bacena, un apellido relacionado a ministros de Economía, que en el 68 aplicaron uno de los programas de ajuste de tipo neoliberal que se viven repitiendo y que venía de esa misma familia. O sea que, cuando uno entra a mirar en la historia y a revisar páginas de cosas que nos han pasado a la clase trabajadora, cuando uno ve este tipo de leyes, ya es como que te empieza a poner los pelos de punta, porque vos sabés que llega un momento y te van a decir, bueno, vos ahora ya no tenés derecho a saber o tener estabilidad laboral, algo elemental, a poder planificar tus vacaciones aunque sea 15 días, poder llevar un sustento digno a tu casa que pueda mantener a tu familia o poder pagar un alquiler. Cada vez más, con ajustes, con leyes que te hacen perder los derechos, te van condenando a condiciones de vida cada vez más precarias. Entonces, si hablamos de una ley que se dice flexibilización laboral y que termina precarizando la condición humana del trabajador cada vez más, eso no es de flexibilizar, eso es precarizar ese tipo de situación. Es un disfraz que siempre, como el neoliberalismo hace, lo presenta como la gran panacea, y que lo estamos viendo en el cinturón asiático, donde las condiciones laborales cada vez son más paupérrimas y el acceso a ese mundo de novela que uno puede ver a la tarde, a ese capitalismo del auto, de la moto, no te llega a todos, le llega a un 15-20% de la población. Los demás la tienen que pelear de abajo. está complicada la situación. Y no solo complicada, sino estamos como en el ojo de la tormenta, en cierta forma. Porque si bien se han logrado, han logrado determinados cambios que atentan contra los trabajadores, el plan es bastante más amplio. Y continúa. El tema del Tratado Transpacífico es, en cierta manera, este caballo de Troya que nos van a meter, en donde detrás y dentro del caballo van a venir un paquete de medidas para, en cierta manera, emparejar o colocar el nivel del trabajador argentino al nivel del trabajador mexicano, al nivel del trabajador filipino o de cualquiera de los países que participan de este tratado. Pero ¿qué eso significa en México? Perdóname un segundito y termino la idea. Es que en México la jornada laboral, las vacaciones, por ejemplo, son de 6 días y no son pagos. Y vos podés estar trabajando 10 años y vas a tener 6 días de vacaciones. Mientras que nuestro movimiento obrero, tras una serie de luchas que costaron vida y que llevaron a organizar un movimiento obrero fuerte, logró un sistema de vacaciones que está muy lejos de eso. Vos estás a los 5 años, tenés 14 días de vacaciones, después tenés hasta los 10, 21, y de los 10 en adelante 28, hasta los 20 que tenés 35 de vacaciones pagas, con todas las coberturas. Eso es a modo de ejemplo. Y Oscar, respecto a las horas laborales, ¿cómo se llega a este acuerdo de 8 horas? ¿Y por qué justamente 8 horas? Bueno, el tema de la jornada laboral, que lo veíamos un poco al principio en este siglo XIX que arrancó, eran jornadas laborales que alcanzaban las 14 y 16 horas. No está muy lejos de la actualidad, le diría. No. Hay muchos lugares en donde se lleva a cabo eso. Y se fue perdiendo. Y esto fue un poco porque el mismo capitalismo tiene esa manía de ir oscureciendo el panorama. ¿Y cómo fue? Porque tenés razón ahí. ¿Cómo llegamos a este momento en donde ya la jornada laboral ya en comercio es de 9 horas? ¿Y cómo lentamente se fue dando la jornada laboral y cambiando? Vamos al principio. El siglo XIX teníamos jornadas laborales de 14 a 16 horas, sistema de cama caliente. Las luchas obreras de fines del siglo XIX pusieron a trabajar un movimiento obrero con grandes huelgas generales a nivel internacional y sobre todo en Occidente, en donde se logró conquistar el sábado inglés, que era la media jornada, y aparte las 8 horas de trabajo. ¿Qué hizo el capitalismo después como reacción? Empezó a pagar la hora extra como una forma de incentivo. Al principio puede ser inocente y hasta en cierta manera beneficioso para uno. Pero ¿cómo se fue llegando? Ya hacia mediados del siglo XX, la hora extra ya era necesaria para poder vivir. En el primer momento era una forma de ahorrar, pero después la hora extra se hacía necesaria para complementar el salario. ¿Por qué? Porque el costo de vida cada vez te lo iban agrandando y te iban haciendo generar la necesidad, perdón por la expresión, pero generaron la necesidad de poder trabajar horas extras. Entonces empezaron a controlar nuevamente el horario de trabajo. Ahora ya también se ve la hora extra como un costo. Entonces tratan de reducirlo, pero tenés que ir un poco al meollo de la cuestión. En las grandes empresas como la Coca-Cola, como Techín, como Roca, el grupo Roca, el grupo Macri, o todos estos grandes grupos o empresas grandes concentradas, el costo laboral es ínfimo comparado con los otros costos y la ganancia es superior. O sea que, aparte, es como que tienen una necesidad imperiosa de imponerle al trabajador un disciplinamiento como para hacerlo sentir constantemente que no puede y que tiene que necesariamente estar entroncado a esa relación laboral. Oscar, esto es básicamente parte de todo el programa que tenemos para hablar de precarización laboral. Esto estaría más después. Digo, esto sería y continuará. Claro, es toda una misma historia y vamos a ir y vamos a volver constantemente porque necesariamente recurrimos al pasado. Ahora podemos escuchar un temita y vamos. Después del temita arrancamos cómo los trabajadores ¿Consiguieron esos derechos? Bien, vamos a ver. Estamos otra vez en ¿Quién lo eligió? De acá seguimos con nuestro profesor Oscar Funes hablando de todo este tema tan del pasado y tan actual, o sea. Sí, en realidad es un problema de la Argentina. La Argentina tiene ese bucle, ese bloque que viaja entre el pasado y el presente, y de pronto cuando vos creas que todos los gorilas estaban... Eso de poner marcha atrás todo el tiempo. Te lo volvés a encontrar a todos juntos. Eso de poner un cambio, un marcha atrás todo el tiempo. No sé qué pensás vos, Oscar. Todo va y todo vuelve. Lamentablemente todo funciona en redondo. Y funciona en redondo porque no terminamos de tomar conciencia de que lo que tenemos lo tenemos que cuidar. Entonces ahí es cuando volvemos para atrás. Como que somos hijos del rigor, no entendemos, no tenemos la empatía suficiente para pensar en todas esas personas, no digo por los que, tal vez como vos mencionás, a principio de siglo murieron, sino yo estoy hablando más cercanamente, los que vivieron en los 90, que vivieron todas estas medidas. No es que la precarización laboral es una invención nueva y por primera vez se va a aplicar y todos tienen miedo, pero no saben qué va a pasar. Digo, estos modelos ya fracasaron en América Latina y fracasaron destruyendo los países. Es que lo que se buscó... Generalmente con el nacimiento del movimiento obrero y de los partidos de la clase trabajadora organizados, generalmente en Europa, con la fundación del Partido Socialista, y ya a principios del siglo XX, en 1920 con el Partido Comunista, fue no solo generar, y el anarquismo también, que fue muy importante, una plataforma, una organización en donde los obreros podían discutir de igual a igual con la clase empresaria. Porque generalmente, anterior a esto, era como que existía una gran anarquía, se podían generar paros, hubieron muchos paros, pero en la medida que la clase trabajadora se empezó a organizar, ya sea dentro de partidos políticos que defendían dentro de su clase propia sus intereses, y aparte de eso, generaron también otras estructuras como el sindicalismo, como los sindicatos, primero fueron las mutuales, hubo cada vez más un proceso que se fue retroalimentando. ¿En qué sentido? Hubo organización, esa organización empezó a pelear por determinados derechos, reducción de la jornada laboral, que se logró en 1902 en la Argentina con una ley de Alfredo Palacios, del Partido Socialista, y ahí mismo salió la ley del sábado inglés. Pero había dentro de la concepción de lo que era la República Argentina una forma de ir dándole un orden político y legal a estas situaciones que se presentaban. ¿Y cuál fue? Generalmente en 1880 y previo a ello las tres presidencias fundacionales dieron códigos, dieron el Código Civil, el Código Minero, el Código de Comercio, y a principios del siglo XX se presentó una gran necesidad, que fue el Código Laboral. Este Código Laboral, que dentro de la presidencia de Julio Argentino Roca se trató de hacer, pero nunca se logró, partió de la base de un ministro, que era Joaquín B. González, que le encargó una misión a Violet Masset, en donde trataba de indagar sobre las condiciones laborales que hubieron y que habían en ese momento. ¿Qué esperaban en Europa? No, acá en Argentina. Violet Masset fue una persona que salió al país, se metió adentro del país. Fue a ver cómo eran las condiciones laborales en Santiago del Estero, en Chaco. Se entró a los grandes quebrachales, que hubo una película, Quebracho, en donde se relata esas condiciones laborales ya en 1940, 1950, y que está hecha la película en 1960 o 70, en donde eran paupérrimas los taninos, el tema del ácido. Violet Masset empieza a revisar todo esto y elabora un informe en donde llega a conclusiones que en ese momento ni siquiera se las esperaba el gobierno central. ¿Y cuáles fueron una de esas pocas conclusiones? En donde él sostenía que el nativo, el indígena, ese que lo trataban de negro, de atorrante, de mantenido, era el que la trabajaba más, el que tenía una jornada laboral totalmente precarizada y se lo explotaba. Y todas estas condiciones que se relatan en el informe Violet Masset, que alguno tendría que leer, pero que acá tengo un párrafo cortito, en donde él habla sobre el informe en La Rioja. En las cumbres del Famatina he visto al peón cargando con 60 y más kilogramos deslizarse por las galerías de la mina. O sea, condiciones laborales extremas, en donde te tenían por un jornal, que lo que era peor en estas mineras o en los quebrachales, lo tenías que cobrar en la pulpería del dueño de la compañía, y te terminaban súper explotando, porque si un kilo de azúcar afuera te salía un peso, ahí te lo vendían a 10. O sea que te terminaban quitando hasta la vida, porque las condiciones de vida eran extremas. En 1936 o 37. Claro, extremas, porque en esa zona, además, en la noche baja el frío muy rápido y hace mucho frío. Sí. O sea, al ser más secas también, digo, influye el clima. El clima, el tema de lo que vos podés comer, consumir, la dieta. Hacia 1936-37, ya previo y ya presentándose una posible guerra mundial, generalmente el ejército de cada país empieza a elaborar informes. Nosotros, con la ley Sáenz Peña, una de las primeras que sale, es la ley de enrolamiento. El enrolamiento militar, que es de 1910, contaba con poder acceder a un ejército de los ciudadanos argentinos de 18 a 21 años que eran enrolables y que podían participar del ejército. Hacia 1936, el que entonces era coronel Perón va hacia la zona del litoral y hace un relevamiento, y en donde los casos de tuberculosis eran tantos, los de desnutrición, el tema de la talla, el tema de la alimentación o subalimentación, que no podían ni siquiera enrolar gente para el ejército. O sea, que estamos hablando de condiciones de la clase trabajadora previas a 1940, que eran terribles. Está bien, uno puede decir, sí, en Buenos Aires. En Buenos Aires es el centro donde todo teóricamente funciona, y no tanto. Pero hacia afuera, hacia el interior del país, ese país que siempre se olvida, el de las minas del Famatina, el de los quebrachales, el de los grandes ingenios azucareros, el del vino acá, y todo lo que está relacionado a la materia prima, que de por sí ya tiene costos muy bajos, las condiciones laborales eran realmente extremas. Esa es como la primera etapa, lo podríamos plantear como primera etapa dentro de esta Argentina en construcción, de este movimiento obrero y de los reclamos de lo que se veía. Tal cual, porque bueno, el movimiento obrero argentino fue consiguiendo, no solo consiguió hasta previo a 1940 el tema de la jornada laboral, que ya hacia 1940 se había perdido, también se consiguió el tema de las jubilaciones, o sea, el poder decir, bueno, en una determinada edad me jubilo, no voy a morir de hambre, voy a tener algo. Se crearon las cajas de jubilaciones, cajas que los mismos empleados crearon con sus ahorros, y esos ahorros fueron después generando un capital que les permitía sostenerse luego de dejar la vida útil y poder vivir una ancianidad tranquila. Eso se fue dando previo a esto. También hay que decir que un poco se dio la época de Irigoyen, donde se consiguieron las cajas de jubilación. Para ilustrar a muchos, las cajas de jubilación hoy es el ANSES. En cierta forma, ¿por qué? Porque las cajas desaparecieron mucho antes, desaparecieron en 1983 con los militares, cuando se hizo uno de los golpes más duros a la clase trabajadora y al pueblo en general. ¿Y cuál fue este golpe? Cavallo, que era en ese momento secretario de Estado, era, me parece, el Ministerio de Economía de Danilo Pastore, Cavallo logró que todos los fondos de las cajas de jubilaciones pasaran a ser el fondo de garantía del pago de una deuda externa. De una deuda externa. Totalmente al Estado. Claro, pasaron al Estado, pero de una deuda externa que ni siquiera era del Estado. En este momento se podría decir que se socializaron las pérdidas y se privatizaron las ganancias. ¿Por qué? ¿Quiénes se beneficiaron con este sistema de generar una deuda que terminó en 44 mil millones de dólares y que previo a que asumieran estos señores en el 76 era de 6.400 millones de dólares? Fueron casi un 60% deuda de grandes grupos privados. En esos momentos estaban los Rossi, estaba Macri, estaban los Bulgeroni, Pérez Compan. O sea, todas estas grandes familias nos regalaron y nos sociabilizaron una deuda que nosotros después terminamos pagando hasta que llegó en el 2002-2003 a los 203 mil por producto de refinanciaciones que se... No solo nos regalaron una deuda, sino los intereses de la misma. Tal cual, que lo fue bastante caro pagarlo. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, así nuestro invitado toma un poco de agua, se relaja, respira, porque ha venido viene de las Olimpiadas, ¿verdad? Viene dejando la sangre en la pista. Bueno, un cortecito, ya volvemos. Ya viene Patas para Arriba. Y Oscar no se va, acá sigue con nosotros nuestro gran invitado. Nuestro gran invitado, sí. Vamos a hacerte alguna pregunta. ¿Cómo se cierra esta etapa, Oscar? Para ir ya preparando el escenario para lo que se vendrá en los próximos programas. Bien, bien, bien. La etapa va a quedar con un par de anécdotas, un poco históricas y un poco para, a manera de reflexión. La idea de esto es realmente tomar conciencia de todo lo que nos costó para conseguir los derechos que tenemos y lo difícil que es y lo doloroso para el que conoce toda la tragedia que se vivió, ver que se vuelva de nuevo para atrás. En 1860 casi se botó un barco en Inglaterra, el Queen Elizabeth. El barco es era uno de los grandes vapores, se puede decir que en tamaño comparado al Titanic. Sí, la verdad que la historia de ese barco es, bueno, te dejo proseguir, pero es dura. El Queen Elizabeth se hacía con grandes placas de acero. ¿Y qué es lo que era? Acero remachado. Ahora, los cierres, y cuando uno remacha, tiene que tener alguien que del otro lado pueda sostener el remache y poderlo cerrar de un lado. O sea que en el Queen Elizabeth y la botadura de ese barco se llevó la vida de 3 niños que quedaron encerrados dentro del barco con alimentos como para poder subsistir una semana o un mes, y que murieron de hambre dentro del barco porque no había forma de poder cerrar el barco y botarlo para que la gente en primera clase pudiera vivir tranquilamente. Eso es lo penoso y lo que se olvida a veces cuando muy graciosamente se habla de que vamos a regenerar condiciones laborales. Y otra huelga muy importante que leí en la página de Felipe Piña y que me acabo de enterar también, fue en 1868 en Corrientes, en Argentina. En esta huelga de un astillero correntino, los correntinos se negaron a seguir botando barcazas porque no estaban de acuerdo con la guerra del Paraguay. Una guerra que fue totalmente sangrienta y que hubo levantamientos en todas las provincias, pero esta huelga, porque hubo levantamientos armados como el de Chacho Peñalosa contra la guerra del Paraguay, pero una huelga ya de trabajadores que toman iniciativa para frenar una guerra, realmente yo no la conocía y también se las quería traer. Aparte de con lo que significó también la guerra del Paraguay. Sí, ahí. O sea, lo que, porque es como una traición a todos nuestros principios latinoamericanos. Y por la única, o sobre el único motivo que era imponer un régimen político que era el mismo, el capitalismo, a un país que realmente era muy floreciente económicamente. Suena algo como lo que se está dando ahora en el Mercosur también, y digo, es como, viste que todo se repite desde otra, con otra causa, pero la víctima fue Paraguay, hoy la víctima es Brasil, la víctima puede llegar a ser Venezuela, y en donde vamos viendo cada vez más cómo el capitalismo se cierne sobre la clase trabajadora para quitarle derechos que lamentablemente tenemos que estar siempre preparados para defender. Y eso va a ser un poco la charla en los siguientes charlas. El hilo conductor, es decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos desde el punto de vista del derecho laboral? Y lo otro también que quedaría también para charlar, ¿por qué desde un punto de vista económico se planifican políticas que tienden a beneficiar a un sector por sobre los intereses del común de una nación o de una clase en general? Bueno, Oscar, muchas gracias por venir. Hemos tendido bastantes migas para las próximas charlas. Hemos dado como un pantallazo de cómo se consiguieron estos derechos por los cuales hoy luchamos, por los cuales tuvimos una marcha federal, por lo cual probablemente tengamos muchas marchas más. Entonces vamos a una pequeña tanda, pero antes, gracias Oscar por venir. Muchas gracias Oscar. Gracias a ustedes y bueno, nos vamos a seguir escuchando. Bueno, ya en un ratito estamos con Patas Arriba con Alex Pacheco. Ese perro, esa tijera, si no lo pueden voltear, lo van a querer comprar con discurso. Si fumás, si compras un pobre tonto para hacer para comer, si tomás, vendés, comprás, fumás y vayas en todas las conchas de su madre. ¿Ahora qué? ¿Qué nos queda? Elección o reelección para mí, la misma vida, hijo de puta. El Congreso, hijo de puta, la Rosada y en todos los militares. Porque es el hijo de puta que te caga la pata. Ahora todos tenemos un lugar para expresar nuestras ideas, nuestros reclamos. Trabajar en el campo y la escuela. Central, la radio de los trabajadores. Trabajar el espíritu bien. Hablando de elefantes. Muchas cosas que decir, pocas ganas de callar. Viernes de 16 a 18 horas. Radio Central de los Trabajadores. Hablando de elefantes. Magazine político y cultural de RCA Mendoza Oficial. Caminando por el barrio con mi gente agitando. Compromiso Vial por Mendoza. Todos los miércoles de 19 a 20 horas. Charlas, entrevistas, notas sobre la conciencia en el tránsito de nuestra provincia. Aquí, por Radio Central CTA Mendoza. Gracias, los esperamos. Otra vez en ¿Quién lo eligió?, el programa de la Radio Central de los Trabajadores. Y con nosotros, Alexander Pacheco. O, ¿cómo era? Alex. Axel Pacheco, perdón. Hola a todos, mis queridos oyentes. Hoy les traemos una nueva sección. Esta sección llamada Patas Arriba, como habrán escuchado antes. Es una sección que aborda temas de ocurrencias de todo el mundo y que nos va mostrando cómo es que el mundo está, como decía Galeano, patas arriba. Porque ahora ya no es necesario meterse por un hueco en el árbol siguiendo a un conejo. Una coneja. A una coneja para llegar al país de las maravillas de Alicia. Es necesario con solo abrir la ventana y ver el exterior y te vas a dar cuenta de que estás en un mundo realmente loco. Bueno, el primer artículo de esta nueva columna tal vez les va a interesar. Llama así: Policía holandesa utiliza águilas para capturar drones. Y es que sí, la policía holandesa contará con una escuadrilla de águilas para interceptar drones que sobrevuelan zonas prohibidas y esto informaron las autoridades. ¿De qué país las autoridades? Holanda. Están tan en crisis, tienen que invertir lo menos posible en tecnología y van a... Sí, bueno, la verdad es que esto es algo gracioso porque... decía una de las autoridades de este proyecto que, por ejemplo, esta es una solución low-tech para un problema high-tech. Es decir, traducido, una solución medieval para un problema de tecnología de punta. Sería también una solución low-cost también para claro, high-cost. Claro, dicen que los animales serán usados solo en situaciones en las cuales los drones planteen un peligro para la población. Durante eventos especiales, como una visita de estado, o si estos vuelan muy cerca de un aeropuerto, por ejemplo. La serie de pruebas, cuyo objetivo era el de determinar la mejor manera de interceptar a los drones, comenzó en 2015 y se reveló lo concluyente. O sea, olvídate de saltar en paracaídas por ahí, porque te aparecen tres águilas y te picotean hasta pasado mañana, con suerte. Esperemos que no, acá en Mendoza se lo puede hacer tranquilamente, ya que estamos un poquito lejos. Ninguna de las águilas resultó herida, concluyeron. pero ninguno de los drones sobrevivió. Asegura con una leve sonrisa Hans, quien rechaza las acusaciones de maltrato animal expresadas por algunos expertos a comienzos de este año. Espero que las alimenten bien, ¿eh? Porque si salen ahí la cazaron. Última cena. Hablando de este tema y por qué este tema me hace pensar que el mundo está loco, quiero recalcar ciertas cosas que me he ido dando cuenta últimamente, que es que ahora tenemos drones que tienen forma de animal. Hace poco salió una noticia de... Bueno, no hace poco. Hace más o menos medio año apareció una noticia de un señor cuyo gato había muerto y él lo quería tanto que no lo quiso enterrar ni cremar, no. Él lo momificó al gato y dentro del gato puso circuitos y armó un dron. Y ahora el gato es como una ardilla voladora con hélices en las patas y es un dron. Sí, eso de utilizar animales también surgió en un país del sur donde querían poner billetes. Claro. Animales en los billetes, no sé de qué país, no conozco la verdad, pero ni me gustaría vivir ahí. Bueno, al punto que yo quería llegar es que cada vez le damos más usos, como drones con lanzallamas, o drones que juntan rebaños de ovejas, o drones utilizados para jugar Pokémon Go, o algunos que se usan en competencias. Incluso el Pentágono creó insectos, drones, para la vigilancia y el reconocimiento, los cuales serán utilizados... ¿Para ir a imponer el neoliberalismo en pequeñas republiquetas del sur? También digo... O del oriente, más bien. O del oriente. Drones repartidores de pizza. ¿Cómo quisiera que exista eso acá, eh? Y incluso drones salvavidas. No sé si repartidores de pizza, que te la cocina directamente en tu casa, si no gastás, porque sabes qué, trae... Comprarte una pizza y te la trae un dron debe ser como muy caro, me parece. No lo creo, o sea, a lo que quería llegar es que cada vez estamos más cerca a lo que antes era nuestra visión futurista. Es decir, tenemos tantos drones que nos ayudan en nuestras tareas diarias. Aquí mi compañero Juan quiere acotar algo. Toda esta realidad se está pareciendo a Terminator, por así decirlo. No vaya a parecer... Y tenemos muchos mundos alternativos en los que tenemos una realidad futurista con ciertos elementos como estos. Pero sí, es una locura. Es una locura y son cosas que no nos estamos dando cuenta, pero que poco a poco se van a ver más implícitas en nuestra sociedad. En poco tiempo, en vez de la película Yo Robot, va a salir Yo Dron, por así decirlo. Sí, también tenemos una invasión de ecuatorianos, una cuestión que puede que ya está pasando, está viendo... Alex! Caen en drones. Bueno, le corto un poco el tema porque estamos de tiempo. También quería contarles otra historia. Este es un hecho lindo que pasó, una historia conmovedora que le pasó a Fidencio Sánchez, un anciano que era un vendedor de helados en Chicago. Fidencio Sánchez tomó su viejo carrito de paletas de helado y salió a las calles de Chicago para hacer lo que ha hecho durante más de 20 años. Su única hija murió en julio, por lo que a sus 89 años tuvo que dejar su retiro para hacerse cargo de sus nietos y de su esposa enferma. Pensamos, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que pagar las cuentas, ¿no? Dijo el hombre, nacido en Morelos, México, a la cadena ABC News. Hace unos días, un joven llamado Joel Cervantes Macías lo vio en la calle y le conmovió la dura imagen del hombre encorvado que se esfuerza por trabajar. Cervantes decidió crear una petición en línea para reunir dinero para Fidencio. En menos de una hora ya tenían la meta inicial de $3,000 cumplida, y este lunes la cifra ya superó los $200,000. Con esto, Fidencio va a poder abrirse una heladería o vivir tranquilo el resto de una su casa vida. De drones. Tal vez, sí, también los drones que repartan el también, agua. También hay una cuestión acá no menor. Estamos hablando de Estados Unidos, un país donde... Claro, es un lugar donde pasa esto. Pero... Donde las leyes y los derechos laborales, ya que los hemos tocado, deberían cubrir estas cuestiones. Los príncipes del neoliberalismo... Claro, pero hay que ver... algo más allá, algo que tú piensas y dices, bueno, ¿por qué un anciano de 90 años que ha pasado toda su vida posiblemente trabajando, que se ve en esta situación, tiene que agarrar y hacer esto? O sea, ¿por qué no hay algo que lo respalde? Claro, porque tiene que, o sea, no es una cuestión muchas veces... Estamos ciegos. No es una cuestión muchas veces depender, porque si vos tenés que depender de los demás, todo el mundo debería depender de los demás. Obvio, sí. Pero hay veces en las que ya no se puede... Obviamente, sí, vamos a casos extremos. Pero un caso extremo, yo, más allá de que me conmueve y me y me duele ver esta realidad de esta persona, digamos que actividades así deberían hacerse en otros fines, no simplemente para ayudar, porque el Estado, sí, que recoge impuestos y todo lo demás, se debería hacer cargo de nuestros abuelos. Es una realidad. Y estas movidas de juntar dinero deberían ser para casos excepcionales. Por ejemplo, alguien que tiene que operar a un niño o una niña que la tienen que operar de urgencia y no se consigue el dinero. Y bueno, esa sí sería una cuestión donde nosotros usamos la solidaridad y no. Y bueno, es cuestión de organización y de sociedad. Si la sociedad está dispuesta a hacer eso, bueno. Vamos a pasar una pequeña noticia que nos ha llegado nuestra compañera. En breve, ya lo paso. Problemas técnicos. Tenemos, se viene ¿cómo es? Una charla mañana. Una audiencia pública. Audiencia pública popular, no al tarifazo, jueves 15 de este mes. Sería mañana. Jueves. A las 18 horas, en la calle Rioja 1509 de Ciudad. Acércate a debatir la postura de Mendoza, Macri para la mano. Macri para la mano. Yo quería contarles. Pero también, no pares la mano como cierto presidente alemán que existió en la Segunda Guerra Mundial, por favor, porque si no estamos fritos. Bueno, ya. Yo quería contarles también algo que está pasando ahora, que es que Brasilia abrirá el cuarto Festival Internacional de Poesía y María Kodama, nada más y nada menos que la viuda de Jorge Borges, presentará su homenaje a Borges. Además, la participación de ciertos ilustradores. Hoy a las 5:50 en la sala Ernesto Suárez del Espacio Cultural Julio Leparca. Bueno, gracias por la invitación, Alex. También queríamos mencionar que estamos ya en los concursos estudiantiles, transitando todo lo que es septiembre. Los estudiantes, ya la semana que viene estaremos ampliando sobre ese tema. Y bueno, no nos dejen de escuchar porque acá está la juventud. Acá está. ¿En dónde estamos acá, Diego? ¿En quién lo eligió? Bueno, todos los miércoles. Oscar, ¿usted Oscar lo eligió? ¿Profesor Oscar? No, yo no lo elegí. Alex Pacheco sí, todavía no vota o vota allá en la Argentina. ¿Usted lo eligió? Ni idea. ¿Usted, y no lo volvería a elegir? No, no quiere decir nada. ¿No quiere decir nada? ¿Usted lo eligió? Yo no elijo a nadie. Bueno, voy a tener que hacerme cargo. Yo no lo elegí. ¿No lo eligió? ¿Quién lo eligió? Miércoles de 17 a 18, acá en Radio Central. Nos vemos, gente, que tengan... Chao, suerte, gracias a todos. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Estás escuchando Radio Central. Bronca de la brava de la mía. La radio de los trabajadores. Mujeres Unidas Podemos. Te esperamos para que prevengamos la violencia de género. Ya existe ni una menos. Ahora comencemos a escribir una nueva historia para que seamos una más. Te esperamos los miércoles a partir de las 16 horas. En Radio Central Mendoza, la radio de las y los trabajadores. No tienen miedo a caer. Pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe.